amores que vienen de la calle, los que siempre acompañan el rumor de los tambores. Ya se oyen los clamores que vienen de la calle, los que siempre acompañan el rumor de los tambores. Ahora te escucha el güiro, el bongo y la maraca, y este ya empieza a bailar y cantar. Yo ya no puedo más ver que cuando llevo un hoyo que siempre reza.